está haciendo un uso más que responsable, y felicitarlos porque son mayoría, y a quien no también que nos sirvan estos ejemplos para ver que las medidas, si se hacen bien, pueden funcionar, y por eso tenemos que ser todos partícipes de las mismas. Y en ese contexto, pues lo que tú decías, el día a día pues va cambiando, ¿no? Tenemos que adecuarnos a seguir trabajando manteniendo estas condiciones. El propio pleno de hoy es un ejemplo. Esperábamos poderlo hacer de otra manera, pero bueno, las condiciones son las que son y hay que hacerlo de la manera que hay que hacerla para dar cumplimiento a las recomendaciones sanitarias. Y en eso tenemos que seguir. Tenemos ahora mismo un tamiz, por decirlo de alguna manera, un filtro que se llama COVID y que nos condiciona en nuestro día a día, pero eso no significa que no podamos seguir con los quehaceres diarios, y eso es la administración más que en ningún otro sitio. Ubrique sigue teniendo sus retos por delante, sus necesidades por delante, y tenemos que seguir trabajando en esas necesidades. Por desgracia, no como quisiéramos, no con el contacto persona a persona como nos gusta, no pudiendo mirar a los ojos de las personas para que nos trasladen sus inquietudes, porque así nos dicen que no puede ser, pero bueno, pues de manera telemática. Yo soy el primero, y eso sí lo hago mucho hincapié. Quien implanta un sistema de trabajo, de teletrabajo o de telecontacto, como le decimos, ¿no?, con los demás, hay que pensar que lo hace de manera responsable, y no tanto para protegerse a sí mismo, sino también para proteger a los demás. Yo te ponía el ejemplo mío en el caso de que por necesidades del trabajo tengo que viajar, y soy el primero que puede hacer ya una semana que no voy a ver a mis padres, porque sé que he tenido más contacto con más gente. Obviamente no me consta haber tenido ningún contacto de riesgo, pero aún así, a sabiendas de que tengo que viajar, pues intento contactar lo menos posible con la gente, por un acto de responsabilidad pura, no porque yo pueda temer que me puedan contagiar. Por eso digo que es importante que lo veamos de esa manera, que seamos partícipes de que somos peligros potenciales todos hacia para los demás, no los demás hacia nosotros. De esa manera a lo mejor podemos interiorizar, ¿no?, que se nos haga más fácil seguir trabajando, seguir funcionando con las restricciones que nos está obligando la propia pandemia. Además, llega un momento en el que estamos hablando ya de casi vamos a ir muy pronto cumpliendo un año, ¿no?, de toda esta situación, y llega un momento con toda esta montaña rusa que supone todos estos meses de mejoras o empeoramientos de la situación, que es muy difícil, ¿no?, hacer llegar por parte de las administraciones, de los propios medios de comunicación, ese mensaje, ¿no?, para que no se baje la guardia. Y en el caso concreto de Ubrique, en referencia a los datos positivos o no tan malos dentro del contexto, ocurre lo mismo, ¿no? Esto no puede servir, ¿no?, para la relajación, sino todo lo contrario, que sirva como motivación. Efectivamente, eso es lo que te trataba de decir. Desde las diferentes, o la administración local, que es la que te puedo yo dar la información, se viene haciendo lo que veníamos haciendo durante la declaración del estado de pandemia, con las mismas medidas de seguridad, los mismos trabajos de desinfección, los mismos cuidados que se venían haciendo, y las cifras claramente son mejores, aunque esté mal dicho, que el contexto comarcal. Pero es ahora mismo, la foto que nos traslada una página estadística, no es otro dato el que tenemos. Por lo tanto, está mucho en el que la gente está siendo responsable. Es verdad que siempre tenemos la foto de que se sale de la raya, por decirlo de alguna manera. Pero por suerte, y por eso también se hace duro felicitar en un momento tan duro, pero tan difícil. Pero es que hay mucha gente que lo está haciendo bien, y le está costando mucho trabajo y muchos esfuerzos. Por eso quiero también aprovechar para ponerlo en valor. Porque si no fuese por tanta gente que lo está haciendo bien, por tantos profesionales que lo están trabajando, y por tanta gente que en el día a día sacrifica ciertas actividades, los datos serían otros, claramente. Siempre nos quedamos con el dato malo de la gente que no lo hace bien, pero alentar o animarlos a que lo hagan bien, pero también hay que poner en valor a aquellos que lo hacen bien, que es clara mayoría. Y bueno, en medio de esta situación, esa esperanza, al menos lo comentamos, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Con la vacuna, esa segunda dosis que se está administrando en la residencia de adultos, en el Curtido, y en la residencia de ancianos, Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, pues al menos, como decimos, ese factor, desde luego, de esperanza. Y es cierto que tampoco ha quedado al margen el tema de las vacunas, de las controversias, lo estamos viendo en el marco político, por el hecho de que se hayan saltado la cola, podemos decir, incluso muchos responsables de distintos partidos políticos. Así es verdad que hoy, a fecha de hoy, está en torno a casi 90.000 personas en el país ya con la dosis completa puesta, pero yo tengo que lamentar que podían ser muchos más, y por desgracia mucha culpa de eso tiene mucha gente que se ha saltado la cola directamente, y no se puede decir de otra manera. Yo lo he criticado y lo sigo criticando, sean de mi formación política o no. En mi formación política tengo claro lo que se hace, y es echarlo directamente y quitarle la militancia del partido. Me gustaría que en todos sitios se cumpliese con la misma dureza o la misma claridad de el que lo hace mal tiene que estar fuera, porque entiendo que el responsable político tiene que dar ejemplo en su día a día, no solamente cuando está en las puertas de una administración. En su día a día hay que dar ejemplo. Yo no comparto esa petición que en las últimas 48 horas estoy viendo, de que los altos cargos deberían de estar vacunados antes, que no se puede romper la cadena de mando. No, yo entiendo que los que tienen que estar vacunados, los que tienen que estar equipados, los que tienen que tener los recursos y las medidas de protección son los que están en el día a día defendiéndonos, protegiéndonos y curándonos de este virus. Y el que está o en un despacho, en un coche oficial o por la calle, pero no está atendiendo a enfermos a diario o en contacto con enfermos, no tiene que estar por delante de cualquier personal que esté en contacto directo con la enfermedad. Es una manera seguramente muy, muy personal, pero yo lo veo así. No puedo entender que haya responsables políticos que pidan que a los altos cargos haya que vacunarlos antes que a las personas que están en el día a día trabajando con esto, o que pueda ser más vulnerable, o que tengan ciertos factores de riesgo. Yo, esto es como el capitán, creo que es el último que tiene que abandonar el barco en un momento de crisis, ¿no? Pues el último en vacunarse tiene que ser el capitán, en este caso. O el capitán, quien dice el capitán, dice el consejero y más de salud, o el alcalde de turno. Es una manera particular de verlo, que entiendo que comparto con la mayoría de mis compañeros, y de hecho creo que mi formación política ha sido ejemplar, y eso sí se lo tengo que aplaudir en ese aspecto. Quien se ha saltado la cola, por mucho que, como se suele decir, que era para aprovechar el culillo de los viales, ese tiene que estar fuera, porque no merece representar a nadie. Sobre todo porque ese culillo se puede dejar para sanitarios, personas mayores que todavía quedan, pues imaginemos, ¿no?, toda la población que queda en nuestro país. Es que ese culillo, estamos hablando de un vial con un culillo de un 20%, que si se hubiese utilizado bien, estamos hablando de que en vez de vacunarse el 100% de las personas que se podían haber inmunizado, se han inmunizado solamente el 80%. Es decir, que de cada 10 personas que han ido a vacunarse, 2 no han podido porque no se ha aprovechado el famoso culillo, o porque otro que no le tocaba se había puesto la que estaba en el culillo. Pues todo ello sobre, desde luego, cosas que hay que erradicar, evidentemente, de cara a ese proceso de vacunación, que además va a durar meses, y esperemos que se haga, desde luego, con la mayor celeridad posible. Decíamos, nos comentaban, ¿no?, que lo cierto es que esta situación está condicionando el día a día, evidentemente, de todos nosotros, también en la propia gestión del ayuntamiento. Nos referíamos al pleno de esta tarde vía telemática, pero incluso, ¿no?, lo que son actividades programadas, como pueda ser ese acto de entrega de la Q de calidad en Ubrique, pues ha tenido que ser pues aplazada en principio por la situación actual, ese acude de calidad que se iba a entregar a lo que es Manos y Magia en la Piel, el convento de capuchinos y también la renovación a la propia oficina de turismo, ¿no? Así es otro ejemplo más, ¿no?, de que se puede hacer lo que se puede hacer y lo que no se puede, no se puede, y no hay más. Así que se aplaza esa entrega de la Q de calidad, porque a fin y al cabo es un acto importante, bonito, simbólico, pero al fin y al cabo lo que viene a acreditar es que en Manos y Magia se hacen las cosas con mucha calidad. Y es lo importante, no es tanto la recogida de la distinción, que lo es, porque si no se tuviese no se puede recoger, y si no se recoge no se tiene, pero significa más algo más allá, y significa que las cosas se están haciendo con mucha calidad. Se están haciendo bien allí, se está haciendo en la oficina de turismo de Ubrique, se está haciendo muy bien en el yacimiento de Ubrique. Somos ejemplo a nivel nacional. Ya el yacimiento romano de Ubrique fue hace 2 años, cuando se recogió el primer yacimiento romano en España que tenía esta certificación de calidad, con lo cual abrimos el camino, digamos, fuimos ejemplo, y así se les manifestó en Madrid en el momento de la entrega. Y bueno, lo que hay que hacer es seguir apostando por ello, por la calidad, por el reconocimiento y por la excelencia, que va más allá de que tengamos la Q puesta en la fachada, que no quita, que es importante y hay que tenerla. Pero lo importante ahora mismo es lo que es cumplir con las recomendaciones sanitarias, y si no se recoge, pues no pasa nada absolutamente. Y lo que sí hay que poner en valor es el buen hacer de las personas que están allí en el día a día, que al final es lo que viene a reconocer la Q de calidad. Conectamos el ámbito local con el provincial, si te parece, porque además, como saben, Manuel Ángel Chacón es diputado provincial, responsable del área de desarrollo local, y precisamente, ¿no?, hoy en lo que es el pleno convocado, uno de los puntos del día hace referencia a un convenio de colaboración del ayuntamiento con la propia diputación que además acaba, bueno, de aprobar los presupuestos, y conocemos también el plan, un poco el planning sobre inversiones para este ejercicio. Sí, en el pleno de hoy lo que hacemos es ratificar la participación de la mano de la Diputación Provincial en una orden de incentivo de cara a la agenda digital, ¿no?, a la Smart City. Había una orden de incentivo a la que se podía concurrir y además podías hacerlo de la mano de la Diputación Provincial. Así lo hizo el Ayuntamiento de Ubrique, lo aprobó en pleno la adhesión a un convenio con la Diputación Provincial para concurrir a la orden de incentivo. La Diputación Provincial ha resultado beneficiaria de esta orden de incentivo, y lo que se pide ahora es que refutemos en el pleno que seguimos manteniendo esa adhesión. Y como no, lo hacemos para seguir obteniendo los beneficios, ¿no?, de ir de la mano del ente provincial. Una diputación que, como tú bien decías, ha aprobado su presupuesto, lo aprobó a finales del año 2020 y en el boletín oficial de la provincia de este mes de enero ya salía su aprobación definitiva. De unos presupuestos que no son cualquier cosa, son 296 millones de euros. Son unos presupuestos expansivos, unos presupuestos para los que somos y además queremos practicar el ejemplo de ser progresistas, que son ambiciosos y de cara a la ciudadanía. Estamos hablando de que se incrementa en un 7% estos presupuestos, y que la propia Diputación Provincial va a concurrir y va a ir a buscar préstamos para que los municipios no tengan que hacerlo y pueda ayudar a los diferentes municipios en este aspecto. Estamos hablando de que tiene previsto 31,3 millones para hacer frente a la pandemia. Son 31,3 millones de euros, que no es cualquier cosa. También hay previsto 16 millones destinados a un plan de inversiones extraordinario dentro de la provincia, Me consta que la mayoría de los municipios no llevan inversiones en sus presupuestos, también debido a la situación pandémica. Es la Diputación la que va a echar una mano en ese aspecto con 16 millones de euros. Hay 10 millones y medio para un plan de empleo extraordinario, 3,3 millones para un plan de plan social y de pobreza energética y 1,5 millones para ayuda a los pequeños comercios y a la hostelería. Como te digo, en los tiempos que corren, ver un presupuesto expansivo que crece no es nada fácil. Sin embargo, la Diputación Provincial hace ejemplo y gala de lo que hablamos, de ser ambicioso, progresista y de volcarse con la ciudadanía, que no tiene más sentido que ese, de estar de la mano de la gente con los problemas que hay actualmente. Todo eso sin contar también en la batería de iniciativas que la propia Diputación Provincial pidió a los ayuntamientos para presentarlo a los fondos Next Generation, los fondos de resiliencia que el Gobierno de España ha podido obtener de ese importante paquete de medidas que la Unión Europea ha destinado a Europa. España es el segundo país en cantidad y a la hora de plantear necesidades y demandas, la Diputación Provincial levantó la mano y dijo que se ofrecía para colaborar en recapitular esas necesidades participativas de los propios municipios. Desde Ubrique, por ejemplo, lanzarlos hacia arriba, hacia Cádiz, de Cádiz mandarlos a Sevilla y así en escala hacia arriba, para que ahora bajen esos fondos de manera de concurrencia competitiva, entendemos, en línea, subvenciones, y que podamos paliar las necesidades que tanto tienen nuestros municipios, nuestra comarca y nuestra provincia. No solamente necesidades, por decirte, locales, como puede ser la variante circunvalación, las necesidades de mejoras en las depuradoras. Es más allá, nosotros hemos trasladado incluso a nivel local y provincial las necesidades de que con estos fondos europeos se pueda construir de una vez por todas un hospital público en la comarca que nos dé cobertura, tranquilidad y más en los tiempos que corren para poder atender como merecemos. No me cabe duda que los profesionales que están lo hacen de la mejor manera posible, pero hemos visto que en una situación como la que estamos padeciendo, al final... Los hospitales públicos, digamos, hacia donde se dirige la focalización de profesionales y donde hay más recursos. Por lo tanto, nuestra apuesta sigue siendo de que así lo sea y que estos fondos sirvan para mejorar las condiciones y los servicios para la ciudadanía desde carretera, como te decía, equipamiento, infraestructura, digitalización, etcétera. Te referías, ¿no?, a esa propuesta, por tanto, que se ha hecho desde Ubrique, la construcción de un hospital público aquí en la comarca. ¿Qué otras propuestas se han hecho desde el ayuntamiento? Bueno, pues desde, como te decía, la propia construcción de equipamiento a nivel comarcal, las mejoras en las carreteras, mejoras a nivel de que podamos tener también un plan de inversiones suficientemente dotado para que los ayuntamientos puedan atender las mejoras en pavimentación, por ejemplo, mejoras en zonas verdes. Son toda una batería de necesidades que se dibujan en temas de mejoras de conjuntos históricos, peatonalización, mejoras en zonas industriales, mejoras en alumbrado, creación de rutas verdes, rehabilitación y conservación del patrimonio. Es decir, son una batería ingente, ¿no?, de peticiones que ahora esto lo que va a hacer es permitir dibujar a quien tiene que redactar las líneas de subvenciones, dibujar un escenario de cuáles son las necesidades reales de los diferentes municipios. Eso se irán sumando al paquete de bolsa, por llamarlo de alguna manera, similares, por decirte. Mejoras de polígono. Bueno, pues mejoras de polígono ha pedido, ¿qué te digo yo?, Ubrique, Algodonales, Trebujena o Granada. puesto suma una cantidad X que se suman a las del resto de comunidades autónomas, que se suman a de todo el país, y bueno, pues se va a destinar una cantidad, la que sea, para poder atender una demanda que es mejora de zonas industriales o tejidos productivos. Entendemos que esa es la forma en la que se va a repartir, por decirlo de alguna manera, porque claro, ahora los fondos que hay tendrán que meterlo o tabularlo y repartirlos en función de las necesidades que los municipios hemos planteado a la propia Diputación y la Diputación a la comunidad autónoma. Bueno, pues todo ello sobre esa línea de ayudas que proceden de Europa, gestionada a través del gobierno central. Otra cuestión más, hablando de todos estos proyectos, todas estas actuaciones, en el caso, por ejemplo, de nuestra localidad, de una u otra manera, ligados, ¿no?, al PGOU. Te quería preguntar también, querías comentar, ¿no?, para finalizar, un poco la situación del Plan General de Ordenación Urbana después de la aprobación provisional, recordemos, y ahora en estos momentos en manos de la Junta de Andalucía, dentro de lo que es ya la fase definitiva. Sí, ya lo que estamos es esperando dentro del plazo. Yo no me gusta hacer demagogia, es decir, ahora es lógico que la Junta todavía está en plazo para informar el plan. La previsión que nos hablaban era en torno a 3 meses. Hay que ser consciente que, bueno, lo que decimos siempre, que tenemos un filtro por medio que se llama COVID, que quiera o no, ralentiza también el día a día. No es lo mismo las reuniones presenciales que las telemáticas, todo eso se alarga y también hay que ser consciente de ello. Lo que no quita que estemos expectantes y deseosos de que llegue esa aprobación ya definitiva. El plan se aprobó, si yo no te hablo de memoria, pero el 17 de noviembre, creo recordar, bueno, pues ponte que en diciembre ya estuviese en la Junta, si estamos hablando de los 3 meses, por medio de estas Navidades, pues nuestra esperanza está en marzo. Eso no quita lo que te digo, que hay que meterle el factor corrector de la situación del COVID, pues posiblemente que se pueda alargar un mes más, pero nuestras esperanzas están ahí porque es lo que nos dijeron. Así que, igual que te digo, que no voy a hacer, no vamos a pedir algo que es un imposible, es decir, hay que tener tiempo al tiempo para que se hagan las cosas como hay que hacerlas, pero sí estaremos expectantes y deseosos de que llegue pronto esa fecha, y a partir de esa fecha pues empezaremos a preguntar. Lo que sí me consta de que hay interés. Ya no han sido ni uno ni dos, sino más de una persona que pregunta por cuándo va a estar aprobado definitivamente, porque hay interés en poner en valor suelo en Ubrique. Por lo tanto, eso es muy buena noticia. Que haya gente con interés de mover en Ubrique de tierra significa que hay interés en que haya actividad, y eso siempre será bueno para todos. Precisamente, ¿no?, te iba a preguntar por eso mismo, ¿no? Para las personas que oyen hablar continuamente del PGOU, una vez que esté que se reciba ya el documento por parte de la Junta de Andalucía, pongamos que en marzo o en los próximos meses en definitiva, ¿qué va a cambiar a partir de entonces en nuestra localidad? Bueno, pues va a cambiar significativamente mucho en el sentido de que vamos a tener por primera vez unas reglas de juego, por llamarlo de alguna manera, unas instrucciones ya normalizadas, homologadas, universales, al alcance de cualquiera y que están ahí para que todos sepamos cómo se va a poder desarrollar nuestro municipio y que tengamos una previsión de cómo va a crecer Ubrique cuando crezca, y por eso te digo que me parece que o me llega de que hay interés en que crezca. Cambio rápido e inminente, pues lo primero es que hay suelos que no tienen catalogación de urbano y lo van a tener, y lo que yo decía el otro día mismo en la entrega de premios del MOVEX, que aprovecho también para felicitar la manera en la que se ha hecho el reconocimiento de estas personas y entidades en el centro tecnológico, porque han sabido adaptarse a las circunstancias y creo que se han hecho de una manera más que sobresaliente, por lo tanto felicitarlo por la iniciativa y por la manera en la que se ha hecho. Y ahí te decía que allí comentaba que algo bueno que va a tener efecto inmediato tras la aprobación del plan general es que Ubrique no va a necesitar mover tierra para tener zona urbana disponible. ¿Por qué? Porque hemos introducido dentro del propio plan general la posibilidad de que las naves tengan más edificabilidad, las naves de los polígonos existentes, con lo cual van a tener más volumetría, se va a poder normalizar y legalizar la volumetría de las naves. Por un motivo muy sencillo, es verdad que al que viene de fuera le habla de zona industrial y tiene la imagen, ¿no?, de una nave industrial tipo el hangar de un avión, digamos, ¿no?, de una sola planta con un techo muy alto, por el simple hecho de ser industrial. Y le decimos siempre que las industrias de Ubrique no tienen por qué ser así, que en Ubrique puede funcionar, y de hecho funcionan mejor aquellas naves que tienen más de una planta, las que, bueno, por razones de logística propia, funciona bien, y porque la maquinaria y el peso que soporta no así lo permite. Por lo tanto, la parte buena que va a tener el plan es que al día siguiente de su aprobación definitiva, Ubrique ya va a tener más espacio industrial sin tener que crecer en horizontal. Y no es poca cosa. Pues es solo un apunte sobre, evidentemente, la consecuencia, ¿no?, que tendrá a medio y largo plazo también lo que es la aprobación del nuevo PGU. Pero nos quedamos sin tiempo, llegamos a ese límite para cada formación política, ya lo saben, esa media hora que hoy en ese turno de intervención ha llegado al Grupo Municipal Socialista. Manuel Ángel, no sé si hay algo más que apuntar. No, nada más, solamente lo que decía un poco al principio, a animar a seguir manteniendo las medidas que estamos manteniendo todos, dar aliento y ánimo a aquellos que también, hay que acordarse de los que están padeciendo el COVID de manera directa y a los familiares, a aquellos que tienen que sufrir también una cuarentena, que también se hace duro, a aquellos que padecen la enfermedad, y bueno, darle nuestro ánimo, aliento y ánimo también a seguir manteniendo las medidas de prevención y seguridad. Pues con ese mensaje nos quedamos por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Como siempre, muchas gracias. A vosotros.